de la tentación. Se pudo constatar la existencia de la esclavitud israelí, consecuencia del pecado del pueblo elegido, y de la liberación milagrosa del pueblo israelí, con la intervención sobrenatural, con la intervención divina. Se pudo constatar la existencia de un pueblo elegido por Dios. Se pudo constatar la existencia de los profetas y de los patriarcas. Y se pudo constatar la existencia de un cúmulo de enseñanzas religiosas, morales y jurídicas que coincidían con los relatos bíblicos. Y bien, digamos para redondear que las reacciones frente a estas conclusiones, conclusiones que se confirmaban con los hallazgos, las reacciones fueron dos. Por un lado, la reacción de los deshonestos, que sostuvieron que la Biblia es un plagio. Por supuesto, este argumento fue refutado por los mismos hechos, con solo datar cronológica y geográficamente los hallazgos. Pero la reacción de los deshonestos puede decir que entonces estábamos ante un plagio. Esto es palo porque bogas, palo porque no bogas. O sea, siempre hay que ofender a Dios. La reacción de los honestos fue la de ceder ante la evidencia. Y bien, cuando vengamos al recreito, les voy a leer tres reacciones honestas. La de James Pritchard, la de Leonardo Cottrell y la de Ernesto Wright. Pero hacemos un pequeño baño en el país. Pido dos tipos de reacciones frente a los hallazgos y también frente a las conclusiones. Las reacciones que didácticamente podríamos llamar de los deshonestos y las reacciones de los honestos. De estas reacciones de los honestos, yo les voy a leer tres. Pero primero vamos a dejarlas asentadas por escrito. El libro es lo mejor. ¿Eh? El libro es lo mejor. El libro es lo mejor. Tenemos un noble profesor de griego. A ver si podemos. Bueno, una de las obras se llama La Arqueología y el Antiguo Testamento. Perdón, la Arqueología y el Antiguo Testamento, y es de James Pritchard. Este es el primer testimonio que vamos a leer. El segundo es el de Leonardo Cottrell. Es una obra que se llama Mesopotamia, la tierra de los dos ríos. Y el tercer testimonio es el de Ernesto Wright, que es el autor que les comentaba recién de la obra Arqueología Bíblica, que fue publicada por Ediciones Cristiandad, que tal vez sea la más conocida de todas. Ernesto Wright, y el libro se llama Arqueología Bíblica. Bien, miren qué interesante cada uno de estos testimonios. Les recuerdo, antes de leérselos, que estos tres autores pertenecían, o estaban por lo menos bajo los influjos, de las dos escuelas que esbozamos al principio: la escuela crítica francesa y la escuela germánica de alta crítica. Dice Pritchard: el más notable resultado de la arqueología del cercano oriente en los últimos 100 años lo constituye tal vez la nueva perspectiva que en espacio y tiempo se adquirió para contemplar el mundo antiguo. Una nueva perspectiva, un nuevo enfoque. Pueblos en otro tiempo conocidos únicamente por la Biblia han sido descubiertos y documentados mediante otras fuentes que no son bíblicas. Una centuria de exploraciones y de excavaciones en Palestina ha dado por fruto un mapa merecedor de confianza. Ya, la Biblia no les merecía confianza, pero un siglo de exploraciones y de excavaciones, ahora sí les merece confianza. Y la vida diaria de los tiempos bíblicos ha sido profusamente documentada con ilustraciones sobre detalles culturales. El redescubrimiento de la historia de la antigua Asiria, por ejemplo, ha servido para asegurar la cronología de la historia de Israel con toda firmeza dentro del esquema de los acontecimientos mundiales. La autoridad del Libro de los Reyes, otro ejemplo, como fuente histórica, no necesita ya apoyarse en el dogma teológico de la inspiración. Les recuerdo que estamos leyendo el autor evolucionista. Entonces menoscaba el dogma teológico, como él lo llama, de la inspiración. Dice, bueno, ya no lo necesitamos. Esto ahora ha quedado de manifiesto. Si se examina la lista de los que han contribuido a ampliar los conocimientos bíblicos en los pasados 100 años, no puede desconocerse el hecho de que ese periodo de investigación marca una nueva época. Bien, pasamos al segundo testimonio de Cottrell. Dice este hombre, lo que aparecía debajo de estos a la vista poco prometedores montículos, se refiere a los montículos que encontraban en las excavaciones, y a través de los desconcertantes signos inscritos en las tablillas de barro cocido, en las cuales comenzaban a hacer descubrimientos los descifradores, era mucho más que lo que esperaban los exploradores. Encontraron las ciudades cuyos pavimentos habían hollado los judíos cautivos. Encontraron las torres que los reyes quisieron construir para llegar al cielo. Los palacios en donde los tiranos cayeron para siempre entre los vasos de oro y los tesoros de las ciudades saqueadas. Encontraron el fondo entero y vivo del Antiguo Testamento. Una de nuestras más valiosas fuentes de información, sabemos ahora que es la Biblia. Olvidemos por un momento que la Biblia es una obra religiosa. Tratemos de imaginar que la leemos por primera vez como una obra histórica. Obra que confirma las crónicas escritas en esas tablillas de barro cocido que los arqueólogos han encontrado en la tierra de los dos ríos. Es importante este conocimiento. Ahora nos piden que leamos la Biblia. Pasamos al testimonio de Wright. La Biblia no se centra en una serie de enseñanzas morales, espirituales y litúrgicas, sino en el relato de un pueblo que vivió en un tiempo y en un lugar concretos, que vivió la fe que le fue transmitida mediante un relato histórico y que es preciso tomar en serio la historia para comprender la fe bíblica, la cual afirma rotundamente el significado de la historia, de lo que hizo Dios en una historia determinada. Según la Biblia, no se da un conocimiento de Dios al margen de los acontecimientos reales. Aún más, el hombre bíblico pudo expresar su fe tan confiadamente porque comprendía que los acontecimientos que describe habían sucedido realmente. Si queremos tomarlo en serio, también debemos tomar en serio su historia. Más realmente no se puede pedir a tres autores que, como les digo, procede del influjo de estas dos escuelas, una la francesa y la otra la alemana. Finalmente, lo que les quiero leer es un relato que está tomado del famoso libro de Gilgamesh, que yo antes les citaba, la epopeya de Gilgamesh. El relato que les voy a leer corresponde a la tabla número 11 de las tablas halladas, fragmentos 23 a 157. Hombre de Zurupak, hijo de Ubaraktu, demuele la casa tuya y construye con ella un navío. Traslada las riquezas, busca la vida. Desecha los bienes, salva la vida. Introduce todo germen de vida en el interior del navío. El navío que debe construir sus medidas sean bien tomadas. Al quinto día tracé la estructura del navío. Su superficie era de un IQ, 3.500 metros cuadrados. Altas de 10 gar, 60 metros, 120 codos, eran sus bornas. Correspondiente a 10 gar estaba la cúpula del techado. Tracé la estructura anterior, lo dibujé, lo recubrí con 6 planos. Introduje en el navío toda mi familia y parientes. Bestias del campo, animales del campo, a todos introduje. 6 días y 6 noches corre el viento, el diluvio. La corriente termina la región. Todo el género humano había se vuelto barro. Parecido a un techo había se vuelto el campo. Cuando llegó el séptimo día, hice salir una paloma, la dejé ir. La paloma fue y retornó. Hice salir una golondrina, la dejé ir. La golondrina fue y retornó. No habiendo hallado lugar para posarse, volvió de vuelta. Hice salir un cuervo, lo dejé ir. Y el cuervo fuese. Vio secarse de las aguas, comió, bañóse en los charcos, graznó y no retornó. Hice salir todo a los cuatro vientos, ofrecí un sacrificio, preparé una oblación en la cumbre de la montaña. Vamos a leer el relato del Génesis. Y Dios dijo a Noé: hazte un arca de madera resinosa, y de todo viviente, de toda carne, dos de cada uno introducirás en el arca. Y esta es la medida como la harás: 300 codos el largo del arca, 50 codos su ancho, 30 codos su altura, superficie 4.200 metros cuadrados. Un sotechado harás al arca de un codo de alto, y la puerta del arca la pondrás al costado. De 3 pisos, el inferior, el segundo y el tercero, así lo harás. En celdillas harás el arca, tomarás toda clase de alimento. Entró Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él en el arca. Antes de las aguas del diluvio, y animales que son puros y que no son puros, y pájaros y todo lo que se arrastra por el suelo de dos en dos, fueron puestos por Noé en el arca. Y Yahvé le cerró por la parte de afuera, y en este día irrumpieron todas las fuentes del gran río y los diques del cielo se abrieron. Fue el diluvio de 40 días sobre la tierra. Las aguas subieron muy mucho sobre la tierra y recubrieron los más altos montes que están bajo los cielos. 15 codos más arriba subieron las aguas y recubrieron los montes. Fue terminado todo ser sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias y los reptiles y los pájaros del cielo, fueron exterminados de la tierra hasta que abrió Noé la ventana del arca. Se posó el arca 17 del séptimo mes sobre el monte Ararat. Al término de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo que iba y volvía hasta donde se extendían las aguas sobre la tierra y envió tras de él la paloma para ver si habían bajado las aguas sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no halló dónde posarse y volvió a Noé el arca porque aún estaban las aguas en la superficie de la tierra. Y esperó otros 7 días más y envió de nuevo a la paloma desde el arca y la paloma volvió a ir al atardecer y aquí que en la boca de ellas había una rama de olivo. Y Noé comprendió que se habían secado las aguas sobre la tierra. Y esperó todavía otros 7 días y envió a la paloma que no volvió más. Salió Noé con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros, todos los que se deslizan por la tierra según sus especies, salieron del arca. Y construyó Noé un altar a Yahvé y ofreció sacrificios en el altar, y Yahvé olió el suave olor del sacrificio. Bien, por supuesto, los paralelismos que estamos haciendo no hablan siempre de una literalidad plena y absoluta, pero sí, me atrevería a decir, de una doble literalidad del sentido y de ciertos detalles que son llamativos. Vayamos entonces extrayendo las últimas conclusiones. Lo que los estudios bíblicos habían afirmado durante 19 siglos, 20 si ustedes quieren, quedaban confirmados ahora por los hallazgos arqueológicos. El hombre fue creado en estado de plenitud, no en estado de degradación. El hombre primordial no era prehistórico, era histórico. No era mono, no era simio, no era animal, no era bestia, era plenamente hombre. La caída de ese hombre es consecuencia de un desorden atestiguado en estos hallazgos arqueológicos. No se ve una evolución del hombre, más bien se ve una degradación como consecuencia del pecado, una caída. No hay un animal que asciende en la escala zoológica. Hay un hombre que se reconoce creado a imagen y semejanza del Creador. El hombre tiene historia desde el principio. Esa historia tiene un sentido teocéntrico. La historia avanza hacia un final, tiene una teleología. Yahvé fue invocado, Yahvé existe, no tendrás otro Dios más que Yahvé, tu Dios. La creación fue corroborada, la tentación demoníaca quedó corroborada. La asistencia milagrosa, sobrenatural al pueblo israelí quedó atestiguada. Se supo finalmente que los profetas y los patriarcas habían existido y que habían hablado diciendo la verdad. Entonces, y este es el primer tema que queríamos abordar hoy, la Sagrada Escritura, además, y permítanme que sea esto un poco didáctico, subrayo tres veces la palabra además, la Sagrada Escritura además dice la verdad histórica. Bien, cuando estaba juntando estos papeles en la semana para armar esta clase, me sobrevino una duda también didáctica, que se las comento, las comparto con ustedes, y que tal vez como consecuencia de esta duda compartida podamos resolverla favorablemente. Pensé, tal vez me equivoque, en que para ustedes pueda no ser totalmente familiar los grandes lineamientos, los grandes trazados de la historia antigua oriental, y que tal vez, siempre dudando en la preparación de esta clase, que tal vez todo este cúmulo de hallazgos tan claros, tan nítidos, tan terminantes, tan contundentes, no tuvieran para ustedes la misma connotación que para aquellos que han tenido que estudiar específicamente historia. Lo que le quiero decir con esto es que cuando yo cursé la carrera de historia, tuve entre otros de profesor al celebérrimo Abraham Rosenbasser. Abraham Rosenbasser era un judío ateo y marxista, eminencia internacional, una eminencia internacional, un hombre eruditísimo. Todas sus enseñanzas, él era el titular de la Cátedra de Historia de Oriente, todas sus enseñanzas estaban dirigidas exclusivamente a demostrar la falsedad de la Biblia. pero por supuesto sostenidas esas enseñanzas en una inmensa y ciclópea erudición y en una inmensa vivencia como arqueólogo. Insisto, tal vez a ustedes este nombre no les diga nada y no están obligados a que este nombre les diga algo. Pero el nombre de Abraham Rosenwasser es un nombre desdichadamente ilustre en la historia de la arqueología universal y en la historia de los aportes de la Argentina, de los aportes universitarios argentinos a la arqueología universal. Entonces, para los que hemos tenido que estudiar la carrera de historia, habernos enterado dificultosamente y por nuestra cuenta, la universidad no nos entregaba estos elementos, habernos enterado dificultosamente de todos estos hallazgos arqueológicos marcó un hito en nuestras vidas profesionales. Porque después de haber tenido profesores que se dedicaban sistemáticamente con alta ciencia evolucionista a demostrar que la Biblia era una gran mentira y que miraban con condescendencia y como perdonándole la vida a aquellos estudiantes que veían en la Biblia algo más que un libro de creencias populares, mitologías populares, después de haber tenido que padecer semejantes enseñanzas universitarias, les repito, descubrir por cuenta nuestra, con gran esfuerzo de los verdaderos maestros como Stephen Soler, que todo lo que se enseñaba en la universidad era una gran mentira, fue un inmenso alivio, un inmenso alivio. Entonces, hoy ustedes, y gracias a estos maestros, reciben directamente el alivio. Se los comento así de entre casa para que valoren el hallazgo de estos hombres. Verdaderamente fue importante lo que ellos hicieron porque marcó un antes y un después. Hasta que el cúmulo de descubrimientos arqueológicos no se pusieron sobre la mesa y con toda la evidencia palmaria de sus acertos empíricos no demostraron la falsedad y la adulticia incluso de las tesis evolucionistas, los católicos andaban en este ámbito totalmente desasosegados. Tal vez tampoco les diga nada a ustedes la polémica sostenida entre Monseñor Franceschi y Sandro Veratorre. Pero en los años 30, esta polémica marcó un hito en la sociedad académica universitaria argentina. Monseñor Franceschi fue vapuleado por Lisandro Veratorre, que teóricamente era el experto polemista en estas cuestiones. Y el gran apologeta, que tomó el toro por las astas, lo desafió públicamente y lo derrotó públicamente, fue Stephen Soler. Por eso digo, todo esto, hoy, así como ustedes lo reciben, puede resultar un amable anacronismo, porque todo esto hoy ya no dice nada a los jóvenes de hoy. Pero se los cuento precisamente para que ustedes lo valoren un poco desde el punto de vista de un legado intelectual que orgullosamente nos corresponde a los católicos. Entonces, ya como para cerrar esta duda que me asaltó preparando esta clase, me pareció que era importante que ustedes tuvieran algunos lineamientos de la historia oriental en 4 o 5 trazos, como para que sepan más o menos dónde ubicar esto que hemos estado diciendo. Por ejemplo, la civilización mesopotámica, ustedes probablemente la hayan estudiado en la escuela secundaria, pero estoy seguro que, salvo excepciones, este tema fue visto como se ven tantísimos temas en la escuela secundaria. Es una hoja o un capítulo de un libro de texto, lo estudiamos para salir del paso, después rápidamente procuramos olvidarlo. En eso consiste la cultura, en lo que nos queda después que nos olvidamos todo lo que aprendimos. Y de esa manera, si alguna vez estudiamos la Mesopotamia Oriental, no nos sirvió absolutamente para nada. Si alguno me desmiente, yo les voy a agradecer. Pero en realidad, en líneas generales, es así. Y bien, es muy importante el estudio de la civilización mesopotámica, porque lo que se descubrió allí y lo que ocurrió allí ratifica la veracidad histórica de la Sagrada Escritura. Esta civilización mesopotámica se ubicó aproximadamente entre el año 3500 y 3000 a.C. Ustedes saben que la palabra Mesopotamia significa entre ríos. Nuestra Mesopotamia alude justamente a los ríos de los cuales la región está enclavada. Pero en el caso de la Mesopotamia Oriental, los dos grandes ríos que la circundan son el Éufrates y el Tigris. Esta región, la región mesopotámica, abarcó desde los cordones montañosos de Armenia hasta el Golfo Pérsico, una zona clave incluso hoy desde el punto de vista político. Y geográficamente hablando, esta zona abarcó tres regiones. La zona de Caldea, a orillas del Golfo Pérsico, la llamada Mesopotamia propiamente dicha, que aparece en la Sagrada Escritura como la tierra de Arán Nacharaín, o Nacharaín, no sé cómo se pronunciará. Esta es la segunda zona. Y la tercera es la zona de Asiria, que abarca el curso superior del río Tigris y parte del margen izquierdo del río Tigris. Hasta acá, digamos, la ubicación geográfica, para que ustedes sepan dónde transcurrieron estos hechos que ratifican la historia bíblica. Como les digo, hay una vasta bibliografía al respecto, pero hay un libro que tal vez ustedes conozcan, que publicó Udeva, el libro de Kramer, que se llama La Historia Nación Sumer. Es un libro interesante. Y bien, alrededor del año 4000 a.C., en esta zona, genéricamente llamada la Mesopotamia, se establecieron los sumerios, un pueblo de origen camítico. Era un pueblo de agricultores, se destacaron por las obras de regadío, y políticamente se organizaron en una confederación de ciudades, cuya máxima autoridad era un guerrero sacerdote llamado Patesi. Mejor dicho, no es el nombre del guerrero sacerdote, es el nombre de la categoría. El Patesi, como suena, P-A-T-E-S-I, con acento en la... El Patesi era el nombre que recibía la máxima autoridad militar y sacerdotal. A los pocos años llegaron los acarios y la situación se complicó. Eran de origen semita, y como pasa siempre que llegan los judíos, hay problemas en la historia. Se mezclaron con los demás pueblos que ya estaban, se pelearon con ellos, como era el rigor, y extendieron sus dominios hasta Siria, patria de los antepasados del actual habitante de la Quinta de Costanea. Estos señores establecieron un imperio con capital en la ciudad de Agadé, y el rey fue Sargón, también personaje de historietas, Sargón de Agadé, el bisique, como decía recién el padre Claudio, pero así son las cosas, ¿eh? Estos datos se conocen por su fuente. Si ustedes van al bisique o van a la revista Ergonauta o el cazador y todas esas basofias nutricias, y aparecen estos personajes convertidos en historietas. La fusión con los sumerios dio lugar a un imperio, que es el imperio sumero-acadio o la nación caldeo-asiria. Bien, los sumerios fundaron la ciudad de Uruk, la ciudad de Ur, la de Abraham, la ciudad de Lagash, la de Nippur. Y estos señores se destacaron por su legislación. Ahora bien, el imperio sumero-acadio venía de parabienes, pero fue invadido por los elamitas o amorreos, que se establecieron en Babilonia. A partir del establecimiento de los amorreos, el imperio sumero-acario fue gobernado por distintos reyes. Y aquí me planto y verán por qué. Porque el rey más importante del imperio sumero-acario fue Hammurabi. Me supongo que habrá sentido nombrar. Por favor, dígame que sí. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es tan famoso este rey? Por el código que lleva su nombre. ¿Y por qué es tan famoso el código de Hammurabi, que se descubrió en esta serie de tantísimas excavaciones arqueológicas? Porque es un código encontrado en 1902, como les digo, que contiene muchos elementos de orden natural. Por ejemplo, hay muchas disposiciones destinadas a defender a los esclavos, algo insólito para la época. Hay disposiciones tendientes a defender la monogamia. La infidelidad matrimonial se castigaba con la muerte. Y hay disposiciones tendientes a defender la propiedad privada. Después de Hammurabi, Babilonia cae en manos de los hititas, otro pueblo que se creía que había sido inventado por la Biblia, y también aparecen aquí los casitas y los mitanios. Se admiten chistes fáciles, como por ejemplo que los casitas eran defensores de la propiedad privada. A veces cuando uno da clases sobre estos temas no sabe a qué recurso apelar para que los chicos se acuerden de estos nombres. Bien, según la Biblia, un descendiente de Cam llamado Nemrod estableció sus dominios en Babilonia, a orillas del Éufrates, 300 años después del diluvio. Y casi simultáneamente un descendiente de Sem edificó la ciudad de Nínive a orillas del Tigris. Todo esto era un relato bíblico mentiroso, pero la historia de todos los hechos históricos, valga la redundancia, descubiertos en esta fabulosa región de la Mesopotamia, dieron la razón a la Sagrada Escritura. Lo mismo pasó con Asiria y con Nínive. Asiria era la ciudad situada al norte de Caldea y pertenecía a la raza semítica y se caracterizaba por su crueldad y por su malicia. Esta ciudad de Nínive fue descubierta en el año 1849. Fue muy importante el descubrimiento de la ciudad de Nínive. En la Sagrada Escritura aparece el castigo divino del que fue objeto la ciudad de Nínive. Y bien, todas las huellas de la destrucción de Nínive aparecieron en el descubrimiento realizado en 1849 por Paul Botán. Y se pudo reconstruir la historia de toda esta región, con una notable coincidencia con la Sagrada Escritura. Por ejemplo, se sabe que la decadencia del poderío asirio comenzó con Asurbanipal, siglo VII a.C. Este Asurbanipal también tiene su fama. fama de impío, fama de hombre cruel. En realidad, y si me permiten la expresión directa, era un crápula. Debía leer uno de los relatos de Atrubaripal, de lo que él blasona ese cacto. Los soldados que vivían aún fueron desollados delante mío y delante de los toros alados dirigidos por Senaquerib, mi abuelo. Era un hombre delicado. Les arranqué la piel sobre la tumba de Senaquerib, el abuelo, no me nacas, no, no. Y de sus carnes palpitantes di comida a los chacales, a las aves del cielo y a los peces del mar. Madre santa. Bueno, este Senaquerib que menciona a Asurbanipal reinó sobre Asiria en el siglo VIII antes de Cristo. Era hijo de Sargón, el rey Sargón, que había ocupado el trono de Asiria. A él se refiere la Sagrada Escritura en el libro de los Reyes, en el libro cuarto de los Reyes. Les leo el párrafo correspondiente. El año 14 del reinado del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de los asirios, a la conquista de todas las ciudades fuertes de Judá y se apoderó de ellas. El año 14 del reinado del rey Ezequías subió Senaquerib, campamento de los asirios, a 185.000 hombres, y levantándose muy de mañana el rey de los asirios vio todos aquellos cuerpos muertos y levantó el campo y se marchó, y volviéndose a Nínive, donde fijó su asiento. Bien, ¿ustedes recuerdan, para seguir con este trazo grueso de la historia de Oriente, recuerdan el caso de Nabucodonosor, que mandó erigir una estatua en su homenaje, hombre modesto si lo había, y pretendió que le rindieran homenaje y pleitesía? Y en un momento determinado, tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, dijeron nones, y por obediencia a Dios no se prestaron a tamaño gesto de idolatría y fueron castigados al suplicio del horno ardiente. Que se pusiera de moda, por curiositas se puso de moda, pero por curiositas o por estudiositas, lo cierto es que yo les pido que no dejen de estudiar alguna vez, cuando tengan ganas, la historia de la Mesopotamia. Porque el grueso de los hechos ocurridos en esa zona, y en esos años, 3.500, 4.000 a.C., hechos de los cuales yo he hecho un pequeño esbozo, ese conjunto de hechos corrobora palmariamente la verdad histórica de la Sagrada Escritura. Y bien, entonces termino por hoy con una última lectura, porque al final me he dado cuenta que la parte más importante está en las preguntas que ustedes hacen, que por lo general no tienen nada que ver con la clase que yo doy. Entonces, lo que les voy a leer es un capítulo breve, no temas, son unos renglones, del libro de Stephen Sorrell. Yo este libro se lo voy a traer, si Dios me ayuda a conseguirlo, y ustedes tendrán que leerlo con obligación moral. Pero en el capítulo quinto dice así Stephen Sorrell: aunque parezca extraño a la mentalidad de este tiempo, y sobre todo a la cultura universitaria, la historia de los comienzos no tiene un significado satisfactorio si no se parte de un misterio sobrenatural, que está indefectiblemente en el lejano origen de los pueblos mismos. Y esta es la cuestión que desorienta a los arqueólogos que andan cavando por los lugares bíblicos, porque tienen que reconocer el valor histórico del Génesis, mientras intentan un enlace frustrado, desde luego, entre los primeros pueblos y la supuesta y horrible bestia que la prehistoria ha llamado el hombre de Neandertal. Porque esa fue otra reacción que tuvieron algunos católicos, algunos recientemente llamados católicos, cuando empezaron a aparecer los estudios arqueológicos, rápidamente intentaron poner paños fríos en las tesis evolucionistas, diciendo que bueno, que no era para tanto, y fue en ese clima que aparece Taylor, del cual ya hemos hablado, gran mitificador de huesos y de la teología. Entonces, no hubo en todos los casos una reacción honesta, un mea culpa, un decir, no, yo soy un mitificador, estaba equivocado. Porque esto es así, cuando Santo Tomás estudia la estudiositas, la virtud de la estudiosidad, y habla de los vicios opuestos a la estudiositas, cuando analiza el vicio de la curiositas, lo divide en dos. Los que se oponen al conocimiento inteligible y los que se oponen al conocimiento sensible. Y entre los cinco que él indica como opuestos al conocimiento inteligible, coloca este, el del envidioso. El que dice, ¿cómo esto va a ser verdad si yo no lo descubrí? Entonces, como yo no lo descubrí, esto es mentira. ¿O cómo esto va a ser, como me dicen, si yo sostengo lo contrario? Es decir, el envidioso, el obcecado, el soberbio, peca contra la estudiositas, aunque sea un intelectual de alta escuela, como el caso de la escuela francesa o alemana, o este hombre Rosenbach, que yo le citaba antes, por envidia, por egolatría, por vanidad o por soberbia. Y bien, dice Stephen Solar, tengo que ocuparme de estos arqueólogos ateos, entrarse de tutearse con el Génesis, sin darse cuenta de la grandeza del relato bíblico y de lo paupérrimo de la explicación que nos suministraban los dueños de la prehistoria. Porque la primera civilización humana, la que llaman Sumeria, que yo les decía recién, está ubicada exactamente donde el Génesis dice que llegaron y se instalaron los primeros hombres después del diluvio, donde empezó propiamente la historia. Eso lo da por probado un profesor de la Universidad de California, Edward Kiera, a quien no se le ocurre declarar la falsedad de la hipótesis Belfause. También dice el Génesis que Abraham y todos los suyos estaban en Ur de los Caldeos, Génesis 11:31, y eso debió ocurrir según la cronología científica más o menos en el año 2000 a.C. Y bien, para los evolucionistas, Abraham, y lee entre comillas el texto de un autor evolucionista llamado Gulley, Abraham era un ser híbrido de la mitología, de la poesía y del folclore a quien los judíos le habían dado forma humana y un nombre para asegurar la unidad nacional. Tuvieron que tragarse estas palabras. Encontraron fuera de la Biblia la ciudad de Abraham, el nombre de Abraham, la historia de Abraham, las reliquias de Abraham, las pertenencias de Abraham. Los arqueólogos en actividad no han advertido que no se trata de un mero error del señor Belfause y asociados a él, sino de un fracaso total y rotundo de una falsa concepción científica de planteo pobre y limitado. Y termina preguntándose Stephens, ¿es científica esta actitud, la de los miembros de las dos escuelas que hemos mencionado al principio? ¿Es científico cercenar una fuente que se reconoce seria y veraz solo porque no nos parece a nosotros verosímil lo que ella dice? ¿Hasta qué medida debe extenderse la idea de lo que es verosímil a juicio de cada historiador? El positivismo, el materialismo y la física clásica que animaron la ciencia del siglo XIX deben darnos la idea de lo que es verosímil para ser aplicado a la historia por todos nosotros. ¿No es científico suprimir tradiciones estampadas en el Génesis o parte de ellas porque no parezcan posibles o simplemente verosímiles? Pero para los incrédulos el Pentateuco es en parte posible y en parte imposible. Y desde luego, las más de las veces, lo que no es posible para ellos es lo sobrenatural. Otras veces porque la narración no se acomoda al proceso evolutivo. Así el Génesis dice que tuvo al Caín, descendiente de Caín, trabajó toda especie de obras de cobre y de hierro, lo cual es imposible porque para ellos, antes la humanidad pasó por la edad de piedra. ¿Ven? Cuando yo les comentaba en bastantes clases anteriores el disparate de la prehistoria con su evolucionismo de edades según la herramienta, según la fabricación, claro, acá se aplica lo que veíamos recién en Santo Tomás. ¿Cómo el señor Tubal Caín va a manejar el cobre si según mi tipología estamos en la edad de piedra? O sea, que en vez de decir que la edad de piedra es un invento, no, como esto contradice mi invento, entonces esto es mentira, aunque me lo esté demostrando la arqueología. Bien, entonces hay varias cosas por desnudar aquí, no solamente la falsedad de una escuela o de varias historiográficas, sino también una actitud vital transida de soberbia, de conatría y de envidia. Yo dejo aquí, para no embarullar más las cosas, seguiríamos en la próxima clase tocando el segundo tema de esta unidad 6, que habla también de algo que ya en parte hemos visto, pero que voy a especificar un poco más, y que es el tema del deicidio. Pero bueno, por supuesto, si hay alguna pregunta o cosa parecida, con mucho gusto. ¿Puede ser que parezca un poco extraño que uno no se espera que justo en el siglo XX haya habido arqueólogos que hayan terminado de la razón a la Biblia, ¿no? Quiero decir, porque uno imagina que más en este siglo que hay tanta poca fe, si un arqueólogo buscara encontrar alguna cosa que favoreciera la fe, buscaría tirarla abajo o algo así, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Es por eso que usted era curiositas? O... No, yo creo que ellos, los arqueólogos, ¿no? Ellos hicieron su tarea esperando encontrar elementos que ratificaran su teoría. Y lo que decíamos antes, que Dios escribe derecho con línea torcida, Dios no se deja burlar, y bueno, sucedió lo imprevisto para ellos. Sucedió lo imprevisto. Como sucedió lo imprevisto en otros hechos científicos análogos, el estudio de la Santa Sábana. Pasaban al conflicto de una vivisección maligna y perversa por muchos ojos impíos que buscaban arrancar el secreto del engaño, de la impostura, de la ficción, que se quedaron anonadados al día de hoy. Entonces, por un lado, yo creo que es una prueba de la omnipotencia divina y de cómo Dios castiga a los soberbios, les hace bajar la cabeza, y por otro lado también habla de cierta honestidad de ciertos arqueólogos de estos que hemos ido citando, porque indudablemente hubo en algunos de ellos, sobre todo en esos tres que yo les cité por aquí, hubo en algunos de ellos una actitud importante de reconversión, que no deja de ser un testimonio que salva el honor de la verdad, es un testimonio en homenaje a la verdad, que es importante. En una palabra, yo no sabría bien sinceramente qué explicación darle al hecho de que Dios permita que esto suceda, a no ser que uno se ampara y se refugia en la sabiduría divina, y uno piensa con toda sencillez, si Dios permitió estos hallazgos, es para mayor gloria de Dios, para mayor gloria de Él. Indudablemente fueron para mayor gloria de Él. Y yo lo único que les comento, así como les comentaba recién de Tres Casas, es que estos hallazgos causaron un gran alivio en la feligresía católica. Y que aunque ahora no se perciba así, en algún momento se percibió así, y debemos valorar la acción de esos maestros. Profesor, a veces se pone en duda el libro de Job. Digo, ¿hay hubo algún hallazgo ahí sobre la...? Que yo sepa, no. Digamos, y generalmente se toma como que... Porque dicen que es ambiguo, ¿no? Uno puede decir que existió o que no existió. No, no conozco ese tema. ¿Cuáles son, digamos? ¿Quiénes son los que niegan la historicidad del libro de Job? Claro, es decir, en el curso de verano veíamos que algunos... No recuerdo nombres, sino que se podía decir que... Que algunos decían que bueno, que no existía, que no existió nunca, que fue simplemente una historia, una cosa así, y otros diciendo, bueno, ante la duda prefiero creer que no creer, ¿no? No, que yo sepa, de los hallazgos históricos, arqueológicos, no aparecen rastros de Job. Aparecen rastros de Jonás, por ejemplo, que parecía un personaje inventado también, pero que yo sepa, no de Job. De todas maneras, la nómina que yo les hice hoy de hallazgos es muy incompleta, ¿no? Me tendría que fijar en alguno de estos libros que les he citado. No me atrevería a decirles que no se han encontrado rastros de Job. Me atrevería a decirles que yo por lo menos no lo sé, no los conozco. Tampoco sabía esto que me estaban diciendo, de la acusación o la impugnación de la historicidad del libro de Job. Pero, bueno, me voy a fijar, sí, me voy a fijar, ahora que me aportan este dato, me voy a fijar si en la nómina completa de hallazgos arqueológicos hay algo que se refiere al libro de Job. Y profesor, ahora en esta época, ¿sí habiendo estos como que...? No, existe. En la Universidad de La Plata, aquí en Argentina, tiene una comisión muy importante de estudios arqueológicos, y también la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, un equipo dirigido por una discípula de Abraham Rosenbasser, que es Perla Fuscaldo, y en el mismo CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hay grupos dedicados a los estudios arqueológicos. En el caso de la arqueología americana, hay discípulos de un afamado estudioso llamado Menguin, que trabajó mucho aquí en América del Sur y en la Argentina, y del doctor Ciro René Lafon, pero son todos investigadores de orientación marxista. ¿Usted puede negarlo o encontrarlo? No, lo que pasa es que, por supuesto, cabe siempre una interpretación ambigua o maliciosa, pero que el grueso de los hallazgos constatatorios de la ciudad histórica de la villa ya fueron hechos. Los últimos e importantes que se han hecho son aproximadamente del año 1975 y están ligados al hallazgo de los restos del Arca de Noé. Ahora, cuidado que yo no apunté en esta nómina, por razones didácticas, por respeto al objeto formal de la unidad 6, digamos, no apunté los hallazgos que corroboran la veracidad histórica del Nuevo Testamento, que es otro tema aparte. Principalmente los famosos manuscritos del Mar Muerto, los testimonios de la tribu de los esenios, de los habitantes del Qumran, e incluso los papiros verificadores de la autenticidad histórica de los evangelios. En fin, todo eso no lo traté porque el tema más bien debería centrarse en el Antiguo Testamento, a los efectos de guardar el hilo que estamos tratando de seguir con este programa, ¿no? Pero hallazgos sí, hallazgos siguen existiendo. Lo que pasa es que lamentablemente la arqueología en general, y la Argentina en particular, está en manos de evolucionistas. Los estudios arqueológicos y antropológicos en la Argentina están en manos evolucionistas, están realmente evolucionistas. No hay una escuela evolucionista, no hay una escuela antropológica católica. El único antropólogo que era de buena línea era Bórbina, murió, ha quedado su esposa, que también es una persona de buena orientación, pero sus estudios se restringen principalmente a las áreas indígenas argentinas. Bórbina era un hombre que tenía una buena formación, digamos, una formación cristiana, y lo mismo la señora. Dirigieron durante muchos años un instituto de antropología, sacaron una revista, la revista Antropos, en fin, hicieron lo suyo. Pero no hay en la Argentina, derechamente, una escuela antropológica o arqueológica católica, ¿no lo hay? Son con esos blancos y esas huellas, esos vacíos, así digamos, que deben llenarse con urgencia, ¿no? Ojalá Dios suscite vocaciones arqueológicas o paleontológicas. Aquí, por ejemplo, una cabeza importante en este momento es el doctor Rey Chamón. Este hombre, verdaderamente, hay que tratar de cuidarlo y de protegerlo porque es un hombre importante. El otro que se ha dedicado al tema es Enrique Díaz Arau. Dice que lo ha hecho como aficionado, pero bueno, sus estudios como aficionado son una erudición pasmosa, ¿no? Pero se ha dedicado al tema porque Díaz Arauco lo ha tenido de maestro a Stephen Soler. O sea, cuando Díaz Arauco era estudiante en la Universidad de La Plata, su maestro fue Stephen Soler, aquel que lo inició personalmente en esto. Entonces, claro, pudo tener acceso directo a toda una sabiduría que de otra manera hubiera sido imposible. Hay otro arqueólogo importante en la Argentina que es mendocino, que es Traubica. No es católico, un hombre de una concepción acristianada, pero que ha hecho algunos estudios importantes, sobre todo vinculados a la refutación de las tonterías de este Fondani, que la Recuerdo del Futuro lo ubica, la película Recuerdo del Futuro, El Orden de Dios, un pacaneador insigne que se llenó de plata con su frujería, y nadie salía en cruces por temor a quedar descalificado, y este bueno, lo pulverizó en varias obras, y la más importante se llama Vikingo o Extraterrestre, que se mata de risa este Fondani. Una pregunta, sí, sí. Respecto a los cinco primeros capítulos de Génesis, que se dice que no son históricos y eso. Ah, no, eso sí que rotundamente sí. Por ejemplo, lo de Cobo yo me acabo de enterar, pero eso rotundamente te digo que sí, porque justamente lo primero que se ratificó con los hallazgos fue lo del Pentateuco. Eso sí. Profesor, ¿cómo está la actitud aparte de negar lo sobrenatural? O sea, negar lo sobrenatural es la de querer explicar racionalmente las cosas que no puede negar, que han descubierto. Por ejemplo, qué sé yo, el mar rojo, que se está viendo, que son flotando claro. Días, porque en esa época justo, qué sé yo. O sea, esa es la gran actitud de negar lo sobrenatural. Sí. Pero de claro, porque no pudiendo negar la evidencia. Bueno, Ratzinger tiene algunos escritos sobre ese tipo de jugarretas, y por eso que hace una recomendación doble, que hay que tener en cuenta que es el ámbito de la noemática y de la proforística para el conocimiento de la Sagrada Escritura, y no dejarse engañar por ese tipo de interpretaciones torcidas. Pero nombro a Ratzinger porque, bueno, porque es el actual prefecto, pero en realidad la historia del magisterio de la Iglesia referido al tema bíblico, hay un montón de documentos importantísimos sobre este tema. Sí, sobre el tema de la recta interpretación de los estudios bíblicos. Sí, sí, sí, por cierto que sí. No, yo simplemente los invito a que en algún momento lean alguna de estas obras, porque puede ser de gran utilidad para ustedes en la vida sacerdotal. Que no todas las personas llegan a la fe por la fe, valga la improbidad lingüística. Sí, hay muchas personas que tienen que llegar a estas cuestiones de fe a través de la razón y a través de frío análisis racional de ciertos hechos históricos. Entonces, si esto puede permitir en algunos un acercamiento a la fe, un acercamiento a la gracia, en buena hora, es un recurso legítimo, porque no estamos mintiendo, esto que estamos diciendo es la pura verdad. A mí personalmente me marcó muchísimo en mi vida de estudiante el tener conocimiento de estas realidades que habían sido prolijamente camoteadas, aún desde la época de la enseñanza media. Porque hoy la enseñanza media es lo que es, pero hubo un tiempo en la Argentina en que tenía una cierta exigencia la enseñanza media. O sea que había que estudiar malas cosas, pero había que estudiar. Y todo lo que teníamos que estudiar era malo. Entonces, desde la época de la enseñanza media que se venía mintiendo acerca de la Sagrada Escritura. Y como les dije antes, a los católicos se nos miraba con una cierta risa, es un estúpido que cree en la Biblia. Hoy sabemos que no es así, que los estúpidos eran los que estaban mintiendo, no, por los vivos. Bueno, señores, los dejo en paz. Empezado por la unidad número 6. Que consta de dos temas, básicamente, puesto que el tercero ya quedó visto. Pero estos dos temas eran, por un lado, la vinculación entre la Sagrada Escritura y los descubrimientos arqueológicos, que es un tema que hemos visto el viernes pasado, y sobre el cual hoy dejé dos lecturas. Les comento, dejé unos capítulos del libro de Keren y la Biblia tenía razón, y unos capítulos del libro de Stephen Sorrell sobre arqueología y Biblia. Lo que vamos a ver hoy es que sería el último punto de esta unidad acerca de la misteriosa relación del pueblo judío con Dios, nuestro Señor y concretamente si le cabe al pueblo judío el cargo o no del pueblo de Isidra. Entonces vamos a plantearnos dos temas. El primero, si son o no son de Isidras los judíos. Esa es la primera cuestión. Y el segundo tema es qué culpabilidad tiene el pueblo judío en el exilio. Primera cuestión, son o no son de Isidras. Y segunda, qué culpabilidad tiene el pueblo judío en el exilio. Y San Juan, en el capítulo 7, versículos 19-20, dice: por ventura no dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la guarda. ¿Por qué me queréis matar? Esto pregunta nuestro Señor. ¿Por qué me queréis matar? Señal de que nuestro Señor tenía conocimiento de que iba a ser víctima. Pero prosigue el Evangelio de San Juan: por esto los judíos buscaban con mayor ahínco matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Esto está en Juan 5:18 y contiene concretamente esta afirmación: por esto los judíos buscaban con mayor ahínco matarle. Por un lado está el mismo Jesucristo que dice: ¿por qué me queréis matar? Una pregunta retórica, si se quiere, que contiene sí misma la respuesta. No está preguntando nuestro Señor: ¿es verdad que me quieren matar? ¿Es verdad que dicen que me quieren matar? Sino que está preguntando con una respuesta implícita: ¿por qué me queréis matar? Y el mismo relato evangélico sostiene, por boca de los judíos, la afirmación de que buscaban con ahínco matarle. En el capítulo 8 del mismo Evangelio de San Juan se lee: sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Aquí no solamente el Señor señala la certeza de que lo quieren matar, sino que explica la causa: porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Finalmente, cuando el drama ya llegaba a su fin, dice el Evangelio, Juan 11:53, y desde aquel día resolvieron matarle. Y desde aquel día resolvieron matarle. Con este pronombre personal, me, cuando Cristo dice: ¿por qué me queréis matar?, Cristo se está refiriendo a sí mismo. Pero aquí se plantea una dificultad. No puede referirse a la divinidad, porque ya sabemos que Dios es inmortal. Tampoco se puede referir Cristo al alma, porque también sabemos que el alma no muere. Se refiere Cristo, al decir "me queréis matar", a los propios suyos que podía morir, al cuerpo. Buscáis quitarme la vida, dice Juan 8:40. ¿Pero qué vida? La vida humana que Dios tiene real y verdaderamente como propia. Cuidado, porque este argumento que estoy enhebrando contiene algunas sutilezas que son utilizadas por los negadores del deicidio. Por eso vamos a ir por parte. Cuando Cristo utiliza el pronombre personal me, se está refiriendo a sí mismo. Buscáis quitarme la vida, me queréis matar. ¿Qué vida? La vida humana que Dios tenía real y verdaderamente como propia. Pero el pronombre personal me no hace referencia a una sola parte del ser, sino a todo el ser. Aquello que le representa o es la razón constitutiva y principal del ser al cual el pronombre se refiere. Cuando las partes del compuesto personal hacen o padecen, dan o reciben, todas sus acciones y todas sus pasiones tienen como último término de donde proceden o en donde se reciben la persona que las posee. De la persona proceden y a la persona se atribuyen las acciones y las pasiones. De la persona proceden y a la persona se atribuyen. No se puede decir que la mano golpea. Golpea al hombre por la mano. No se puede decir la mano duele. Yo siento dolor en la mano. La mano me duele. Insisto, cuando las partes del compuesto personal hacen o padecen algo, dan o reciben algo, todas las acciones y todas las pasiones tienen como último término de donde proceden o en donde se reciben la persona que las posee. Siendo esto así, lo principal en los seres racionales es la persona. Es la persona la que sufre, es la persona la que padece, es la persona la que recibe. Porque las sustancias que son parte de todo el compuesto no subsisten en sí mismas, sino en la hipóstasis o persona que es la poseedora de todo el compuesto. Ahora claro, en Cristo no hay persona humana. En Cristo hay persona divina, esto es bien sabido. Una sola persona, persona divina, dos naturalezas. Luego, cuando Cristo decía, me queréis matar, pronombre personal, pronombre posesivo, me queréis matar, con ese me se refería a la persona. Y como la persona de Cristo es divina, luego quería matar a Dios, quería matar a la persona divina. Quiero decir con esto que aunque los judíos no pudieran matar lo principal en Cristo, y Cristo lo sabía, lo más íntimo y constitutivo de su ser, que es su persona, él se refería a ellos cuando les echaba en cara que lo querían matar. Me quieren matar a mi persona quieren matar. Eso era lo que ellos querían hacer. Y la persona de Cristo es persona divina. Volvemos al argumento filosófico. Las acciones y las pasiones son propias de los supuestos. Aunque lo que obra y padece es la naturaleza. Pero el principio último, el principio intrínseco, el principio radical de donde parte y a quien corresponde y se atribuye la operación, sea operación activa o sea operación pasiva, es la persona, por supuesto, tratándose de entes racionales, como estamos hablando. Porque la naturaleza no podría obrar ni podría recibir si no subsistiera en la persona. Porque primero es existir que obrar. Primero es existir que obrar. La naturaleza no podría obrar ni recibir nada si no subsistiera en la persona. Siendo Cristo una sola persona, uno el principio o sujeto que obra y que padece, a él, a ese sujeto, a esa persona, hay que referir todas sus acciones y todas sus pasiones, porque de esa parte y en esa termina. Entonces vuelvo a repetir, a la persona de Cristo quería matar. A ese sujeto o a esa persona quería matar. Repito una vez más, no es que la mano golpea, golpea a la persona por medio de la mano. No duele el hígado, a mí me duele el hígado. Soy una persona a quien me duele el hígado. Soy una persona que puede golpear con su mano. Entonces no confundamos los accidentes con la sustancia. Y por eso este argumento que utilizan a veces quienes quieren culpar a los judíos, no solamente es un argumento falaz desde el punto de vista filosófico, por el desconocimiento de este principio que acabamos de enunciar, sino que también es un argumento herético, el santo niega a la persona divina de Cristo. Aunque los judíos solo matasen el cuerpo de Cristo, siendo como era ese cuerpo apropiado por el verbo de Dios y unido sustancialmente a él, y viviendo como vivía en él y con él, el verbo de Dios o Dios mismo, le quitaron a Dios esa vida que vivía en y con el cuerpo de Cristo. La vida que le querían quitar, la vida que le quitaron, era la vida que vivía en y con el cuerpo de Cristo, la vida que Dios había elegido como encarnadura. Ahora bien, quitar la vida a otro es matar a otro. Luego, si quisieron quitarle la vida, es porque quisieron matarlo. En una palabra, quienes dijeran que los judíos mataron a Cristo y rechazaran que fueran deicidas, caerían además en la herejía nestoriana, la que condenó el concilio de Éfeso, pues dividirían a Cristo como si en Cristo hubiera dos personas. Por eso repito, no solamente la exculpación del deicidio contiene un error filosófico, que es la confusión de la sustancia con el accidente, sino que contiene una herejía formal, que es el nestorianismo, considerar que en Cristo hay dos personas y no una sola persona divina. Luego entonces, si los judíos quitaron la vida al cuerpo de Cristo en que vivía Dios, mataron a Dios, son deicidas. No quitaron la vida a cualquier cuerpo, quitaron la vida al cuerpo de Cristo que vivía Dios. Al querer matar a Cristo, lo que buscaban era hacer desaparecer su persona, su vida. A esa persona que por ignorancia culposa se negaban a reconocer como divina. Esto último también quisiera que quedara claro. Cuando Cristo se queja de que lo quieren matar, o más que quejarse, anuncia e indica y describe que lo quieren matar, está diciendo que quieren hacer desaparecer a su persona, a su vida. Y a esa persona que por ignorancia culposa se negaban a reconocer como divina, era su persona. Ahora, ¿por qué digo ignorancia culposa? Y a esta pregunta responde nuestro Señor. Dice Jesucristo, Juan 15:22. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Como la ignorancia es una excusa del pecado, los judíos no tenían ignorancia, sabían lo que hacían, mataron a Cristo conscientes de que Cristo era Dios. Por eso digo que hay una ignorancia culposa. No se trata de una ignorancia invencible, sino de una ignorancia culposa. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Juan 15:22. El pecado supone conocimiento. En este caso, conocimiento voluntariamente rechazado. Y ese conocimiento, cuyo rechazo voluntario los hacía incurrir en pecado, no era el de Cristo como hombre, sino el de Cristo en tanto Dios. El conocimiento que tenían y que voluntariamente rechazaban, y por lo cual caían en pecado, no era el conocimiento de Cristo, naturaleza humana, sino el de Cristo, persona divina. Juan 10:33 dice, te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora bien, que los judíos tenían conocimiento de que Cristo era Dios, se prueba con los textos evangélicos. En Mateo 9:8 se nos narra el milagro del paralítico. Cristo, como sabemos, perdona los pecados del paralítico y después lo hace caminar. Enviaron las turbas de miedo y glorificaron a Dios que dio tanto testado a los hombres. las turbas temieron y glorificaron a Dios al ver el milagro precedido del perdón de los pecados. Pero sigue el texto, versículo 21. Mas los escribas y fariseos, al oír las palabras de Cristo, empezaron a pensar en su interior: este hombre blasfema. Pues, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Reparen en el texto, en su interior. No exteriorizar los judíos lo que pensaban. Jesús descubrió sus pensamientos, justamente porque era Dios. Pero viendo Jesús sus pensamientos y respondiendo, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pues para que veáis, o sea, que está el fin apologético, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente, levantándose a vista de todos ellos, echó su lecho al hombro y partió para su casa glorificando a Dios. Las turbas glorificaron a Dios, el paralítico glorificó a Dios, los fariseos en su interior cavilaban que ese hombre blasfemaba. O sea, hay una protesta sorda de los escribas y fariseos que desentona con la aprobación glorificadora del resto, y una protesta que no se exteriorizó, que fue exclusivamente interior, que tachaba a Jesucristo de blasfemo, que Cristo descubre y que pone en evidencia. Pero adviertan el significado de este texto. Jesús hace dos cosas: perdona pecados y obra milagros. De manera tal que está demostrando que Dios, con sus palabras, con sus gestos, con sus obras, Jesús se les muestra a los judíos obrando como verdadero Dios. Porque cuando perdona los pecados, los perdona con autoridad propia al pecador. No dice como Natán a David: Dios te ha perdonado, yo te perdono tus pecados. Adviertan también la diferencia. No aparece Jesús diciendo: Dios te ha perdonado tus pecados, sino que hablando con autoridad inherente y propia, dice: yo te perdono tus pecados, por mí tus pecados te son perdonados. He aquí que yo te perdono. Luego, yo soy Dios. Los judíos sabían que solo Dios puede perdonar los pecados. Y lo vieron a Cristo perdonar con potestad propia los pecados. Luego, sabían que era Dios. Los judíos sabían que solamente Dios podía obrar milagros. Luego, lo vieron a Jesús obrando milagros y sabían que era Dios. Por eso, repito, hay una ignorancia culposa de parte de los judíos, porque los judíos tenían suficientes elementos de juicio como para poder saber que aquel al que querían matar y al que mataban era Dios. Pero sigamos con nuestro razonamiento. Los judíos tenían o debían tener el conocimiento necesario y suficiente para reconocer a Dios y al Mesías en Jesucristo. Jesucristo jamás les habló para probarles que era hombre. Siempre que les habló para probarles que era Dios. ¿Cómo y por qué debían tener ese conocimiento cuya falta los hacía culpables de culpabilidad total ante Dios? Por sus obras. ¿Por qué debían conocer que Cristo era Dios? Por sus obras. ¿Cómo debían conocer que Cristo era Dios? Por sus obras. Volvamos al texto del Evangelio, Juan 5:36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que mi Padre me ordenó hacer, nótese el fin de esta ordenación. Las obras que mi Padre me ordenó hacer, esas mismas obras que hago, dan testimonio acerca de mí que el Padre me ha enviado. También pueden consultar Juan 5:36. Y en Juan 10:36 aparece nuestro Señor diciendo, y escuchen esto con particular atención, por favor: si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, ya que no me creéis a mí, creed a mis obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Jesucristo jamás les habló para probarles que era hombre, sino para probarles que era Dios. Y por las obras sabían perfectamente que era Dios. En Juan 15:22-25 se advierte algo más. Los judíos no solamente no procuraron seriamente conocer la verdad, sino que positivamente la rechazaron, y por eso no tienen excusa. Veamos el texto: el que me aborrece, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo no han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre sin motivo, y por eso ahora no tienen excusa de su pecado. Señores, yo no estoy inventando estos textos, los estoy leyendo y citando. Juan 12:37. Habiendo obrado tan grandes milagros en presencia de ellos, ellos no creían en él. Nótese también el fondo que late en esta afirmación de Jesucristo. Ahora, dice Jesús, no solo no han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre sin motivo. Ahora, dice Jesús, ¿cuándo es ese ahora? Después de no haber visto tanto milagro, de no haberlo querido ver, y lo tenían delante, lo vieron y no lo quisieron ver, no quisieron verlos. ¿Por qué no quisieron verlo? Por el odio que le tenían. Y por ese odio, no solo su ignorancia de la divinidad de Cristo era afectada y más culpable, sino que preferían envolver en su odio también al Padre. Juan 15:24-25, con tal de no reconocer a Cristo como Dios. Vuelvo al texto. Juan 9:40-41. Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él y dijeron: aunque nosotros también somos ciegos. Díjole Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora decís: vemos, y vuestro pecado es permanente. Juan 9:40-41. Entonces Jesús enseñó a los judíos la verdad de su mesianidad y de su divinidad, y confirmó esa verdad con obras, con palabras, con hechos concretos. Ellos no quisieron verlo, no quisieron aceptarlo. No la creían, esa verdad sobre la mesianidad y la divinidad de Jesucristo, porque no querían creerlo, porque tenían pecado. Es decir, tenían la verdad como evidencia, la verdad patente, y la rechazaron voluntariamente. No había en sus almas lugar para esta verdad. Esto está dicho en Juan 8:37. No había en sus almas lugar para esta verdad. Y en Juan 15:24 se le no había lugar porque la tenían al alma llena de odio. Tal es así esto que el capítulo 6 de Isaías 9:10 vaticina esta incredulidad obstinada, este rechazo obstinado de la divinidad y mesianidad de Jesucristo.